haciendo el amor. Las horas transcurren y miro el reloj. Ha llegado ya el momento de la triste despedida. Sufrimiento que me causa tu partida. Impaciente él te aguarda, vete ya. Cuando hacemos el amor. Para estar conmigo, le mientes a él y buscamos juntos placer a granel. Anda ya. Que pienses que siempre seré el mejor. Porque sé que como yo, nadie besará tu piel, haciéndote estremecer, descubriendo de el más íntimo rincón. Somos amantes. Suave, suave, suave.